Bienvenidos. Este es el día número 337. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Ezequiel, del libro Eclesiástico y del libro del Apocalipsis. Supliquemos la gracia del Espíritu Santo. Nuestro Dios ha salido a nuestro encuentro. Que nuestro corazón, nuestra fe, nuestro deseo de escucharlo, salgan también a su encuentro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Ezequiel, capítulo 40. El año vigésimo quinto de nuestro exilio, al comienzo del año, el décimo día del mes, es decir, 14 años después de la destrucción de la ciudad, ese mismo día, la mano del Señor descendió sobre mí y Él me llevó allá. En una visión divina me llevó a la tierra de Israel y me posó sobre una montaña muy alta, sobre la que había algo así como las construcciones de una ciudad, al sur. Él me llevó hasta allí. Y yo vi a un hombre que por su aspecto parecía de bronce, con una cuerda de lino y una vara de medir en la mano. Estaba de pie en el pórtico. El hombre me dijo: «Hijo de hombre, mira bien, escucha cuidadosamente y presta atención a todo lo que te voy a mostrar, porque has sido traído aquí para que yo te muestre todo esto. Comunica luego al pueblo de Israel todo lo que vas a ver». Allí había un muro que rodeaba toda la parte exterior de la casa. La vara de medir que el hombre tenía en la mano era de 6 codos, a razón de codo y palmo, es decir, de 1/2 metro por cada codo. El hombre midió el espesor y la altura de la construcción, y ambos medían una vara. Luego fue hasta la puerta que daba en dirección al oriente, subió sus gradas y midió el umbral de la puerta. Su anchura era de 1 vara. Cada celda lateral medía 1 vara de largo por 1 de ancho. El espacio entre una celda y otra era de 2 metros y medio y el umbral de la puerta, por el lado del vestíbulo de la puerta hacia el interior, era de 1 vara. Él midió el vestíbulo de la puerta. Este tenía 4 metros y sus pilares eran de 1 metro. El vestíbulo de la puerta estaba situado hacia el interior. Las celdas de la puerta que daba hacia el este eran 3 de un lado y 3 del otro y todas tenían la misma dimensión. También los pilares tenían la misma dimensión de 1 lado y del otro. Él midió la anchura de la entrada de la puerta, que era de 5 metros, y la longitud de la puerta, que era de 6 metros y medio. Delante de las celdas, a uno y otro lado, había una baranda de 1/2 metro, y cada celda medía 3 metros por 3. También midió la puerta desde el techo de una celda al de la celda de enfrente. Su ancho era de 12 metros y medio, desde una abertura a la otra. Luego midió el vestíbulo, que era de 10 metros, y el atrio rodeaba todo el vestíbulo de la puerta. El corredor que iba desde el frente de la puerta hasta la fachada del vestíbulo de la puerta interior era de 25 metros. Sobre las celdas y sus pilares había ventanas con enrejados hacia el interior de la puerta, todo en derredor. De la misma manera, la parte interior del vestíbulo estaba rodeada de ventanas y sobre las columnas había grabados en forma de palmeras. El hombre me llevó hasta el atrio exterior y allí vi unas habitaciones y un pavimento construido alrededor de todo el atrio. Había 30 habitaciones sobre el pavimento. El pavimento bordeaba las puertas en toda la extensión de las mismas, Este era el pavimento interior. Él midió la anchura del atrio desde el frente de la puerta interior hasta el frente del atrio interior, por la parte de afuera. El ancho era de 50 metros al este y al norte. El hombre midió el ancho y el largo de la puerta que daba hacia el norte sobre el atrio exterior. Sus celdas, tres de un lado y tres del otro, sus pilares y su vestíbulo tenían la misma dimensión que los de la primera puerta, 25 metros de largo y 12 metros y medio de ancho. Sus ventanas, su vestíbulo y sus palmeras tenían la misma dimensión que las de la puerta que daba hacia el este. A ella se subía por 7 gradas, frente a las cuales estaba su vestíbulo. Allí había una puerta que daba al atrio interior, frente a la puerta del norte, igual que para la puerta del este. El hombre midió la distancia de una puerta a la otra y era de 50 metros. Luego me condujo en dirección al sur, y yo vi que había una puerta que daba hacia el sur. Él midió las celdas, los pilares y el vestíbulo. Estos tenían las mismas dimensiones que los anteriores. La puerta y su vestíbulo estaban rodeados de ventanas semejantes a las ventanas anteriores. Su largo era de 25 metros y su ancho de 12 metros y medio. Su escalinata tenía 7 gradas y enfrente de ella estaba su vestíbulo. También tenía palmeras sobre los pilares que estaban uno de un lado y otro del otro. El atrio interior tenía una puerta en dirección al sur. El hombre midió la distancia de una puerta a la otra en dirección al sur y era de 50 metros. El hombre me llevó hasta el atrio interior por la puerta del sur y midió la puerta del sur. Sus dimensiones eran las mismas que las anteriores. Sus celdas, sus pilares y su vestíbulo estaban rodeados de ventanas. Su largo era de 25 metros y su ancho de 12 metros y medio. A su alrededor había unos vestíbulos de 12 metros y medio de largo y 2 metros y medio de ancho. Su vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Había palmeras grabadas sobre sus pilares y su escalinata tenía 8 gradas. El hombre me llevó hasta el atrio interior hacia el este y midió la puerta. Esta tenía la misma dimensión de las anteriores. Sus celdas, sus pilares y su vestíbulo tenían también las mismas dimensiones que los anteriores. La puerta y su vestíbulo estaban rodeados de ventanas. Su largo era de 25 metros y su ancho de 12 metros y medio. Su vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Había palmeras sobre sus pilares de un lado y del otro y su escalinata tenía 8 gradas. El hombre me llevó hasta la puerta del norte y la midió. Esta tenía la misma dimensión que las anteriores. Ella tenía sus celdas, sus pilares y su vestíbulo con ventanas alrededor. Su largo era de 25 metros y su ancho de 12 metros y medio. Su vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Había palmeras sobre sus pilares de un lado y del otro, y su escalinata tenía 8 gradas. También había una habitación que daba sobre el vestíbulo de la puerta. Allí se lavaba el holocausto. En el vestíbulo de la puerta había 2 mesas de un lado y 2 mesas del otro para inmolar sobre ellas el holocausto, la víctima del sacrificio de reparación. Fuera del vestíbulo, a un lado de quien sube hacia la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado, hacia el vestíbulo de la puerta, otras 2 mesas. Había 4 mesas a un lado de la puerta y 4 del otro, es decir, 8 mesas para inmolar las víctimas. Además, había 4 mesas para el holocausto talladas en piedra, que tenían 75 centímetros de largo, 75 de ancho y 50 de alto. Sobre ellas se depositaban los instrumentos para inmolar las víctimas del holocausto y de los sacrificios. En la parte interior Había unas ranuras de un palmo dispuestas alrededor. Sobre estas mesas se colocaba la carne de las ofrendas. El hombre me llevó hacia el atrio interior y vi que en él había dos habitaciones, una sobre el lado de la puerta del norte en dirección al sur y otra sobre el lado de la puerta del sur en dirección al norte. Él me dijo, «Esta habitación que da hacia el sur es para los sacerdotes encargados del culto de la casa, y la habitación que da hacia el norte es para los sacerdotes encargados del culto del altar. Estos son los hijos de Sadoc, aquellos levitas que se acercan al Señor para servirlo». El hombre midió el atrio. Su largo era de 50 metros y su ancho de otros 50, es decir, un cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. El hombre me llevó hasta el vestíbulo de la casa y midió sus pilares. Tenían 2 metros y medio, el de un lado y el del otro. Luego midió el ancho de la puerta, era de 7 metros. También midió las paredes laterales de la puerta. Estas tenían 1 metro y medio de un lado y 1 metro y medio del otro. El largo del vestíbulo era de 6 metros. A él se subía por 10 gradas y tenía columnas junto a los pilares, una de cada lado. El hombre me introdujo en el templo y midió los pilares. Estos tenían 3 metros de ancho a un lado y al otro. El ancho de la entrada era de 5 metros y las paredes laterales de la entrada medían 2 metros y medio de un lado y lo mismo del otro. Luego midió el largo del templo, 20 metros, y su ancho, 10 metros. Enseguida entró en el recinto interior y midió el pilar de la entrada, que era de 1 metro. También midió la entrada, que tenía 3 metros, y las paredes laterales de la entrada, que tenían 2 metros y medio, por uno y otro lado. Después midió su largo, 10 metros, y su ancho, otros 10 metros sobre el frente del templo. Entonces me dijo, «Este es el santo de los santos». El hombre midió la pared de la casa, cuyo espesor era de 3 metros, y el edificio lateral que tenía un ancho de 2 metros alrededor de toda la casa. Las piezas laterales estaban dispuestas unas sobre otras, formando 3 pisos de 30 piezas cada uno. Había además unos soportes que sobresalían alrededor de la pared exterior de la casa para que las piezas laterales estuvieran sostenidas, pero no por la pared de la casa. La casa se ensanchaba hacia arriba porque una rampa subía cada vez más alto por el costado de la casa hasta las piezas laterales superiores. Por eso la casa tenía un ensanchamiento hacia arriba y así del piso inferior se subía al superior a través del intermedio. Yo vi una elevación alrededor de la casa. Era la terraza que servía de fundamento a las piezas laterales y que medía una vara completa, es decir, 3 metros. El espesor de la pared exterior del edificio lateral era de 2 metros y medio, y el espacio libre entre las piezas laterales de la casa y las habitaciones tenía un ancho de 10 metros alrededor de toda la casa. El edificio lateral tenía unas puertas que daban al espacio libre, una puerta en dirección al norte y otra en dirección al sur. El ancho del espacio libre era de 2 metros y medio todo alrededor. La construcción que estaba frente al patio, por el lado oeste, tenía un ancho de 35 metros. Toda la pared de la construcción tenía 2 metros y medio de espesor y su largo era de 45 metros. El hombre midió la casa, 50 metros de largo. El patio, la construcción y sus muros, 50 metros de largo. El ancho de la fachada de la casa y del patio hacia el este, 50 metros. Él midió el ancho de la construcción frente al patio por su parte posterior y también sus galerías de uno y otro lado, 50 metros. El interior del templo, los vestíbulos del atrio, los umbrales, las ventanas con enrejados y las galerías de los 3 costados, frente al umbral, estaban revestidos de madera por todas partes, desde el suelo hasta las ventanas, y también las ventanas estaban recubiertas. Hasta por encima de la entrada, hasta el interior de la casa y también por fuera, alrededor de toda la pared, en el interior y en el exterior, había figuras grabadas. Eran querubines. Cada querubín tenía dos rostros, un rostro de hombre vuelto hacia la palmera de un lado y un rostro de león vuelto hacia la palmera del otro lado. Estaban grabados en toda la pared de la casa. Los querubines y las palmeras estaban grabados sobre la pared desde el suelo hasta por encima de la entrada. Los postes de la puerta del templo eran cuadrados, y delante del Santo de los Santos había algo que tenía el aspecto de un altar de madera de 1.5 metros de altura, uno de largo y uno de ancho. Sus ángulos, su base y sus paredes eran de madera. El hombre me dijo, «Esta es la mesa que está delante del Señor». El templo tenía una puerta doble y también el Santo de los Santos tenía una puerta doble. Eran puertas con dos hojas movibles, dos para una puerta y dos para la otra. Sobre la puerta del templo estaban representados querubines y palmeras iguales a los de las paredes, y sobre la fachada del vestíbulo por fuera había un alero de madera. Había ventanas con enrejados y palmeras de un lado y de otro sobre las paredes laterales del vestíbulo, las piezas laterales de la casa y los aleros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 36, versículos del 1 al 17. Ten piedad de nosotros, dueño soberano, Dios de todas las cosas, y mira, infunde tu temor a todas las naciones. Levanta tu mano contra las naciones extranjeras y que ellas vean tu dominio. Así como les manifestaste tu santidad al castigarnos, manifiéstanos también tu grandeza castigándolas a ellas, y que ellas te reconozcan, como hemos reconocido nosotros, que no hay otro Dios fuera de ti, Señor. Renueva los signos y repite las maravillas, glorifica tu mano y tu brazo derecho. Despierta tu furor y derrama tu ira, suprime al adversario y extermina al enemigo. Apresura la hora y acuérdate del juramento para que se narren tus hazañas. Que el fugitivo sea devorado por el ardor del fuego y que encuentren su perdición los que maltratan a tu pueblo. Aplasta la cabeza de los jefes enemigos que dicen, «No hay nadie fuera de nosotros». Congrega a todas las tribus de Jacob y entrégale su herencia como al comienzo. Ten piedad, Señor, del pueblo que es llamado con tu nombre, de Israel a quien trataste como a un primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén el lugar de reposo. Llena a Sion de alabanzas por tu triunfo, y a tu pueblo cólmalo de tu gloria. Da testimonio a favor de los que tú creaste en el principio y cumple las profecías anunciadas en tu nombre. Dales la recompensa a los que te aguardan y que se compruebe la veracidad de tus profetas. Escucha, Señor, la oración de los que te suplican, conforme a la bendición de Aarón sobre tu pueblo, para que todos los que viven en la tierra reconozcan que tú eres el Señor, el Dios eterno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro del Apocalipsis, capítulo 5. Después vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba en alta voz, «¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos?». Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, era capaz de abrir el libro ni de leerlo. Y yo me puse a llorar, porque nadie era digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dijo: «No llores. Ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y él abrirá el libro y sus siete sellos». Entonces vi un cordero que parecía haber sido inmolado. Estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes, en medio de los 24 ancianos. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El cordero vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos, y cantaban un canto nuevo diciendo: «Tú eres digno de tomar el libro y de romper los sellos, porque has sido inmolado, y por medio de tu sangre has rescatado para Dios a hombres de todas las familias, lenguas, pueblos y naciones. Tú has hecho de ellos un reino sacerdotal para nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra». Y después oí la voz de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número se contaba por miles y millones, y exclamaban con voz potente: «El Cordero que ha sido inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza». También oí que todas las criaturas que están en el cielo, sobre la tierra, debajo de ella y en el mar, y todo lo que hay en ellos decían: «Al que está sentado sobre el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos». Los cuatro seres vivientes decían: «Amén», y los ancianos se postraron en actitud de adoración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.